dice que yo fui su amante y que la adoré. Que le supliqué que no se fuera de mi lado. Y que le mandaba rosas de vez en vez. Y que lamenta mucho usted haberme dejado. Me va a disculpar, señora, pero no me acuerdo. Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. Clausuro ya la memoria al corazón. Dice que sus besos fueron mi debilidad y que caminamos juntos de la mano. A disculpar, señora, pero no me acuerdo. Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo. Le clausuro ya la memoria al corazón. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido. ¿Quién es usted? Le clausuro ya la memoria al corazón.